Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Arranca el fin del fin de 5 minutos pasaron de las 9 de la noche en este domingo 29 de julio del 2012. Hoy vamos a tener una gran ausencia, la señorita Sofía Tarruela, nuestra productora, coordinadora, marinera de este barco, está de vacaciones, ¿no? En sus merecidas vacaciones, así que bueno, la vamos a extrañar. A mi lado, lamentable, la que sí está, la que no falta nunca, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Victoria, ¿vos todo bien? Bien, bien, todo bien. Sigo enferma. Yo tengo ya todas las fichas compradas en este invierno para los resfríos. Estás apestosilia. Siempre soy de las primeras que caen y que nunca se terminan de recuperar. Así que sí, te digo que yo que paso mucho tiempo al lado tuyo, me llama la atención no haberme... no haber caído, ¿no? Sí. Me da un poco de cosa estar al lado tuyo, porque empiezas a toser con los pañuelos todo el tiempo. Te voy a estornudar en la cara. No, me pasas un pañuelo. Uy, me voy a tomar un té de estos que antifebriles. Pañuelo. Así que sí, sí. Es un garrón, pero venís bueno, así hace un par de semanitas. Es el rock me tiene mal. Claro. Muy bien. Del otro lado del vidrio la tenemos en los controles a la señorita Laura Higa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, chicas. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Vos sos de enfermarte, Laura? Y sí, una vez seguro. En el invierno, un resfrío seguro. Algún resfrío te agarras. No te afecta tanto la garganta, quizás. ¿O sí? Sí, a veces sí. A veces sí. Muy bien. Te digo que yo a mitad de semana me empecé a sentir muy mal, pero hay unas pastillas que no vamos a andar haciendo publicidad, ¿no? Pero que te levantan con todo, ¿eh? Hay muchas cosas como... Si uno no se quiere enfermar, no se enferma, digamos. Hay muchas pichicatas que te puedes tomar, digamos. Pero igual, mira, yo me tomé todas y sin embargo... Y seguís. Pasa que no descansaste ni dos días. Vos le das duro a la noche, pero por favor, control. Entonces así, señor, claro, nunca Gala, uno Gala, se recupera completamente. No digas eso porque sabes que no es así. Muy bien. No, pero... Te vi. Yo creo que es todo psicológico también, ¿eh? Uno a veces inconscientemente se enferma, me parece. Muy bien. Los niveles de estrés... Sí. Tiene mucho que ver. Sí. Ya estamos en Facebook, tenemos nuestro grupo, El Fin del Finde, que ahí ya estuvieron haciendo algunos comentarios. Pablo Noguera ya sintonizó la radio, nos va a escuchar. Así un par de me gustas, bueno. Ah, bueno. Un par de ya vendiendo lo que va a ser la sección cinéfila en un ratito nomás. Pero antes pasaron un par de cosas esta semana. Yo diría que dos destacadas. Ajá. Arrancaron los Juegos Olímpicos. Ah, sí, sí, eso antes de ayer, ¿no? Sí. El viernes. Arrancaron. No vi nada. Vi Paul McCartney. Vi un poco de fútbol femenino. Vi un poco de la apertura. Estuvo Paul McCartney. Qué hecho mierda que está, boluda. Sí. Uno tuiteó que se parece cada vez más a Kiko. Que te digo que me causó mucha gracia. Y justo lo estaba viendo y fue como... Sí. Posta. Sí, sí, está para atrás. Pero a mí no me dio la sensación cuando lo fui a ver el año pasado que estaba así. Yo creo que en menos de un año se... Lo sé, la comida vegetariana. El tiempo pasa. Y sí. Sí, yo todavía no vi nada de competencias. Vi un poco de fútbol femenino yo. Viste que es muy típico de los Juegos Olímpicos el fútbol femenino. Lo pasan todo el tiempo. A mí me encanta y me cuelgo mucho viendo a las gimnastas, las gimnastas deportivas. Sí, sí, sí. O esos deportes raros, ¿no? Hay deportes raros que tiran la jabalina. No sé, vos pensás que esa gente dedica gran parte de su vida a practicar cómo tirar una jabalina, ¿entendés? Sí, y es re sacrificado. Son los deportes al pedo, digamos, sí, ¿no? Pero igual a mí me pasaba que yo, qué sé yo, los miro a la tele. El salto en largo, por favor. De repente digo, pensar que esta vida, esta gente sacrifica un montón. O sea, no podés tener una vida de joda y excesos si quieres ser deportista. Es re sacrificado. Por saltar en largo, ¿entendés? Por saltar en largo. Y cosa por más estúpida. Por un centímetro te ganó otro y te querés morir. Pero bueno, vos podrías haber ido a los Juegos Olímpicos. Para correr el bondi. En vez de correr el bondi, saltás el largo. Claro. Esa es la única utilidad que se me ocurre. Sí, sí, sí. Vos eras una gran deportista antes de conocer... antes de que el rock llegara a tu vida, eras una... Sí, sí, sí. Deportista comprometida con la gimnasia, ¿no? Sí, sobre todo. Bueno, pero eso es lo que pasa cuando a uno lo hacen entrenar de chico. O seguís toda tu vida, o en un momento, cuando empezás a decidir por vos mismo, te hinchaste las pelotas y dejás todo. Sí. O sea, están en como esas dos opciones. Siempre me parece que el buen deportista, el que llega, digamos, a los Juegos Olímpicos, a las grandes competencias, empieza de chiquito. Es como que está criado de esa forma. Sí, pero sí, bueno, sí. Están las dos opciones. O cuando te agarra la adolescencia loca, dejás todo o seguís porque realmente es tu pasión y tus viejos le pegaron, digamos. No, sí, igual siempre tiene que ver con esto del camino del sacrificio, ¿no? O sea, hay que estar, es un precio bastante alto el que se paga, digamos, cuando uno toma ciertas decisiones, y ser deportista es una gran decisión y que como que te perdés un montón de cosas, pero bueno, lo vale por, supongo que hay algún tipo de pasión deportiva que la gente tiene que le hace sacrificarse. El miércoles fue otra fecha importante... Como para hacer un parate, ¿no? Claro. Dentro de todo esto. Uh-huh. Que fue el día fuera del tiempo. Sí. El 25 de julio. Porque, bueno, según la mística de esta maya, el año, claro. Tendrá que verla moviendo las manos, así. Agala, trayendo la mística a la mesa. Según la mística, maya. Hay que hacer círculos así. Claro. Complementarios con los brazos. Situación mística. Sí. Bueno, nada, según el calendario maya, que se rige por las 13 lunas y bla, bla, bla, el año, digamos, el ciclo termina el 24 de julio y vuelve a empezar el 26 de julio. Entonces el día que queda en el medio es el día fuera del tiempo, que es el que, digamos, que también viene a... El que corrige la alteración producida por el día bisiesto, o sea, de los 29 de febrero, bueno. Los mayas son los mismos que dicen que este año se acaba el mundo, ¿no? Sí, en diciembre. Los que dijeron, en realidad, más que los que dicen. Sí, sí, sí, sí. Pero no es que se acaba el mundo, ¿eh? Todo el mundo tiene esa impresión, pero no es así. Es como, es un cambio muy, digamos, como del ecosistema de la galaxia. Que obviamente van a haber modificaciones en el planeta Tierra, pero no es un fin del mundo. Bueno, copado, pero queda más copado y más así loco. Apocalíptico, decir se acaba el mundo, hace todo lo que quieras hacer ahora porque se acaba el mundo y se acaba tu vida dentro del mundo. Hay que hacer todo este año. A menos que agarres la nave como los Simpsons, la nave la correcta, ¿no? Sí. No la otra. No dejes nada sin hacer antes de diciembre, ¿no? Claro. O ponele, el día fuera del tiempo también tiene Sí. Pero un poco es como, ellos lo tratan más desde un punto de vista artístico, ¿viste? De meditación, claro. La luna llena y se ponen todos... Como de reconfigurar las energías, ¿no? Sí. Buscar el equilibrio. Pero en realidad uno, si vos me decís día fuera del tiempo, yo me imagino como un día en donde me... No sé, puedo hacer lo que se me cante, que al otro día no va a haber ningún tipo de repercusión. Tal cual. Yo lo plantearía completamente distinto. Un día fuera del tiempo completamente bardero. Bardero, digamos. Anticapitalista, digamos. Un día fuera del capitalismo, ponele. Sí. Un día donde todos seamos impunes. Claro. Sí, sí, donde sí. Donde podamos hacer todas esas bueno, cositas. También es un gran día para mandarle un mensaje a un ex, ¿no? Por ejemplo, y que no, nunca, que, digamos, que quede ahí. Al otro día nadie se acordó, no hay culpas, no hay arrepentimientos. Claro. Sí. Y bueno, no sé si te lo responden o te lo responden. También pueden respondértelo porque no tiene la obligación de responder porque es el día fuera. No tiene reloj, claro. Sí, sí, sí, totalmente. Claro. Pero hay muchas cosas que se podrían hacer en un día así fuera del sistema completamente. Sí. Siempre y cuando uno sepa que al otro día no tiene ningún tipo de repercusión, ¿no? O no pasa nada. Porque si no, o sea, al otro día supuestamente, digamos, la gente que te vio haciendo esas cosas no se acuerda. Sos impune, no hay vergüenza, completa libertad para todo. Por ejemplo, ¿qué harías vos, Gala? Yo, ponele... Te veo con cara de demoler. Yo te digo que fumaría sustancias adentro de comisarías. Ponele. ¿Desde cuándo necesitas el día fuera del tiempo para hacer eso? Adentro de la comisaría. En la calle, así, por todos lados y adentro de cuanta comisaría se me cruce. Uh-huh. No sé. Rompería todo un shopping, ponele. Sí. Las vidrieras, mancharía toda la ropa. Sí, rompería yo saquearía un par de... Ese icono del capitalismo, el shopping, donde tenés todo carísimo. Sí, yo me chorearía un par de CDs, me parece, y algunos libros. Bueno, sí, esa es buena. Siempre que al otro día se me queden a mí, porque si vuelven, no. No, se queda. Todo se queda. Todo se hace. Claro, sí, sí, sí. Hacer cosas raras adentro de una iglesia también puede ser medio. Sí, yo te digo que... puede ser quilomber. Sí, sí, sí. Coger en el altar, digamos, ¿no? Bueno, epa. Blasfemar. Bueno, ya está, nos levantaron, gracias por todo, esto fue el fin, fue un gusto. Blasfemar una imagen religiosa, ¿no? Sí. Bueno, es por muy lo fuerte. Único que entraría a una iglesia. Podríamos hacer algo más naif, tipo haríamos origamis con todos los billetes del banco. Ay. ¿No? Qué lindo. Sería. Yo iría al banco y les desconfiguraría todas las cuentas, les mezclaría los montos de la cuenta de tal, les haría un quilombo bárbaro. Sí. Que soy impune y al otro día a ver cómo se las arreglan. Pondría una bomba en mi compañía de celulares que la odio. Ah, esa es buena, ¿eh? Sí. Es la forma de vengarse de estos hijos de... Andaría en bolas por la calle, ponele. Sí. Me parece que... Podemos decir desnudas, ¿no? Podemos decir desnudas. ¿Desnudas? Sí, hace 15 minutos arrancamos el programa, Gala, esto de acá a las 12. Si perdón, arrancamos así. Perdón, sí. Hace un olvido que estoy en un como, medio de comunicación. No, como no está Sofi, yo soy la encargada de poner los puntos, ¿no? Sí, sí. La de andar desnuda por la calle es interesante, te digo. Sí. Así como ir desnuda hasta la comisaría a fumar un porro, ¿no? Claro. Ponele. Por otra cosa que. Que entraría, digamos, un lugar donde no entraría comúnmente, sería en un boliche. Ponele. Porque tienen muy buenos sistemas de audio. Sí. Pero están mal utilizados. Sí. Entonces me robaría un sistema de audio de un boliche, seguro. Claro, pondrías... Me lo llevaría a mi casa y... Sí. Me sacaría del Veraz. También. Me sacaría del monotributo, de la deuda del monotributo, del... Sí, sí, sí. De la deuda de las expensas. Del celular. Claro. De la tarjeta de crédito. Sí, sí, sí, a full. Sí. Hay muchas cosas para hacer. Bueno, eso de andar desnudo por la calle también hay ventajas. Se puede hacer pis en los árboles, así como un perro. Ser medio Diógenes, ¿no? Como ninjera. Estar así, como... Pintar en flores la en la pared. Ay. Eso ya muy... Eso es como más de el día fuera del tiempo común, me parece. Claro. Más hippie, más... Hay más que de romper meditación todo y en artístico. Sí, no. En esta capitalista es romper todo. O sea, romper todo. Sí. Bueno, no, igual si te pinta lo podés hacer, ¿eh? Sí. Romper un auto. Romper un auto es algo tan placentero. Sí. ¿Te ves igual? Sí, sí, sí. Prenderlo fuego. Sí, sí. Como en el fin de año en la esquina de mi casa. Eso. No fui yo, ¿eh? Hay que romper un auto. Sí. Sí. Menos mocos y más rompedura de autos, por favor. Otra jipeada. A ver qué. La del semáforo. Ah, le cambiaría, le cambiaría los colores al semáforo. Qué pelotudez. Pero bueno, sí, puede ser interesante. No, también es un buen día para sí, ir y que no te importe nada con esa persona que te gusta, por ejemplo. Encarar. Y que uno a veces dice, ah, oh, bueno, yo qué sé, bla, bla, bla. Ahí. ¿Cómo quedaré? No. Claro. En este día podés directamente, ya que estás desnudo por la calle, aprovechar. Tocarle el timbre, ahí nomás. Ahí nomás. Hola, ¿cómo estás? Hola. Listo. Sí. Sí, sí, sí. Deberíamos turnarnos en este día, ¿no? Porque no da que todo el mundo pueda hacer todas estas cosas. Sí. Nos turnamos entre romper y estar desnuda, digamos. No, para mí debería turnarse la gente, digamos. Bueno, este día te toca a vos y a vos podés hacer todo lo que quieras. Otro día a otros. Sí. ¿Entendés? No, como no, todo el mundo. Sería un caos. Sí, si no sería. No estaría bueno. Perdería el sentido. Sí, sí, sí, sí. De poder ser. Sería un poco enquilombado, digamos. Sería un poco enquilombado y hasta perdería, claro, perdería el sentido. Claro. No, si la onda es como tener. Uno desencajetado. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, muy interesante la reflexión, sí, entonces, para el día fuera del tiempo. Ya saben, el próximo año pueden implementar estos consejos para disfrutar a pleno el día fuera del tiempo, que es el 25 de julio. Claro. Del 2013, si es que antes no se acaba el mundo, que son los mismos que dijeron que inventaron lo del día fuera del tiempo. Claro, igual yo te diría que la haría en verano, ¿no? Porque esto de andar desnudos por la calle en invierno. Pero no importa porque no te enfermas, Gala. Ah, también a la salud. Sí, ah, pero vale todo, bueno, vale claro, todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es así. Un día excelente para oponerse al sistema. A todo. Para no te pago el bondi, no te pago el subte. No te pago nada. Ni el paquete de puchos, nada. Y me cago bien cagada en todas las leyes, ¿no? Sí. Seguro. Así que, muy bien, vamos a arrancar hablando de leyes. Una excelente versión de Ataque 77 haciendo Yo combatí la ley. Thank you. Estamos escuchando a Bomba Estéreo haciendo El Capitalismo Foráneo de El Gotham Project, este compilado de revancha de la cumbia, el tango y más. Antes, Masacre haciendo Vienen Zombies, y todo tiene que ver un poquito con todo, porque de una revancha. Claro. Hoy es el programa de las efemérides. Claro, hoy estábamos hablando de dos cosas grosas que pasaron en la semana, por ahí nos pasó una tercera, y justo hablábamos de tomarnos una revancha al capitalismo. Estábamos escuchando esta famosa frase de Eva Perón, incluida en un tema musical, justo cuando esta semana, el pasado 26 de julio, se cumplieron 60 años de la muerte de Eva Perón, quien falleció en 1952. También se presentó un nuevo billete de 100 pesos, ¿no? Con la imagen de Eva, que ahora polémico, dicen, billete, ¿viste? Ah, que ya uno dice uno, otro dice, ¿cómo van a echar los huevos? El billete se ponen a romper la bola, que no están los cajeros, sí, ay, que hay que hacer toda una reforma de los cajeros, bueno. Está. Ay, parecemos dos viejas en el supermercado. Sí. Leyendo una con Clarín y otra con La Nación, claro, en la mano. Y bueno, y hablando un poco de todo, de Eva y de zombies, de Masacre y todo, le hicieron una nota a uno de los poetas que tuvimos invitados acá en el fin del finde. En realidad un poeta invitado así como que apareció solo. Lucio Greco. Que está escuchando y ya dijo que... No entendí lo que quiso decir. No sé si me bardió o no, pero dice... Todos los como sí de la tombo terminan en ir y encarar ese que nunca te atreviste a encarar. No sé a qué se refiere. Que se explique, señor Lucio Greco. Y bueno, por ahí... Tiene un poquito de razón, ¿no? No. Bueno, vamos a decir no, que no. Para nada. No necesito un diáfano de tiempo, necesito alcohol nada más. Bueno, resulta que a Lucio Greco le hicieron una nota, se titula Peronismo Slasher, y tiene que ver un poco con la saga que él hace, la saga de Evita Zombie, sí, que muy bueno. Vuelve de su tumba y hace como una revancha justicialista. Sí. Fuerte. Bueno, y habla un poco de todo, del peronismo, de la saga de Eva, de sexo también, de la participación que tuvo en el rodaje de la película Todos Mis Muertos de Matt Crampy, y un montonazo de cosas, así que se puede leer en revistatónica.com, una entrevista que le hizo una chica, Luz Marús. Y bueno, también está el Tumblr de Lucio Greco, que es luciogreco.tumblr.com, y ahí se pueden leer perfecto estas sagas. Todo más tiene que ver con todo. Este programa continúa, es el fin del fin de hasta las 12 de la noche. Nos quedamos, vamos una tanda y enseguida cine. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Somos solos, pero te crees. 93.7. Para poder despertar, para poder reventar. Algo suena en mí y es mejor que una canción. Nacional Rock. Para poder reventar. Más que un género, rock. Una actitud. www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo. Si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. No podré dormir en la ciudad. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. para mensajes, puteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock. 93.7. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación centenario. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Pasaron de las 9 de la noche, como bien indica la hermosa artística apertura que la reciclamos de hace mil años. Es la única sonando. Que vale la pena, ¿no? Sí. Artística, la única que sigue programa. Sirviendo en cualquier horario. Sí. Lo tenemos ya aquí sentado con nosotras a Tomás Luzzani. ¿Cómo estás, Tommy? Contento como siempre. Radiante bien. Está Tomás hoy, ¿eh? Con una sonrisa. Y no puede ser de otra forma, las vuelvo a ver ustedes y obviamente me sale la sonrisa. Ah. Bien, bien ahí, bien ahí. Somos tu alegría. Si hay algo que extrañamos de las 6 de la mañana... Lo único que extrañamos de cuando íbamos en ese horario es que nos volvíamos siempre en auto con Tommy, ¿te acordás? Nos llevaba, nos depositaba en nuestras casas. Sí. Y no, mañana no de domingo. Tantos como antes, me parece. Porque ahora te vas, no nos esperás las 3 horas que dura el programa de radio. Es verdad. Yo tengo que madrugar mañana, tengo un trabajo de oficina, me tengo que levantar temprano, me tengo que poner la careta. Para mí muy que bien. Lo vamos a empezar a poner las veces que viene Tomás en la última media hora. Es verdad, así te quedás. Y nos volvemos en auto. Muy bien, bueno, vamos a los que nos compete. Tenemos dos grandes invitados ya aquí sentados en el piso. Tamae y José, directora y actor respectivo. Hola. De Pompeya. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, o sea, elegimos que vinieran ellos y ellos obviamente se pusieron muy contentos, por lo menos es lo que me dijeron a mí, porque tenemos una película en cartel que es una alternativa bastante distinta a lo que normalmente propone el cine argentino. Tenemos una película de gangsters que tiene además una historia paralela de un director y dos guionistas que están trabajando en esta misma película y la están pensando mientras el espectador la está viendo. Es una idea bastante diferente, copada. La película estuvo en distintos festivales, ahora ellos nos van a contar y les fue muy bien. Sí. Pero queremos también darle lugar acá en el programa a la gente que se la juega por una historia distinta, por mostrar una faceta distinta de la ciudad y tal vez alejarse un poco del drama intimista o la ciudad palermitana que se suele ver en el cine argentino muchas veces. Y queremos que nos cuenten un poco cómo surgió esto, cómo llegaron acá y cómo fue sacar adelante una película de gangsters argentina. Buenos Aires no es solo Palermo, podríamos empezar diciendo. También existe en barrios como Pompeya. Pompeya es como el Liverpool de Inglaterra, más o menos. Ponele, o Harlem en claro. New York, algo así. Sí, bueno, nada, la verdad fue un poco como un atrevimiento pensar una película de género, una película de gangsters, como vos dijiste, Tomás, una película de mafia. Y bueno, fue como una aventura y una experiencia así bastante arriesgada, porque bueno, meterse con género, trabajar con armas, escenas de acción, efectos especiales, ¿viste? Es difícil, no es que tengamos mucha cultura para hacer ese tipo de cine. Sí. Entonces hay mucho como prueba y error en eso. Y a pesar del riesgo nos divertimos, bueno, nos divertimos muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bárbaro. ¿Te gusta empuñar el arma? Esto uno claro. Como actor no lo hace siempre, ¿viste? El arma es un arma de pesa, sí. Es un arma de verdad, sí. Tira, lo único que no tira es el plomo, pero después explota, es muy emocionante, ¿no? Sí, un par de escenas que filmamos como muy cerca de José disparando, nos saltaban como chispitas de pólvora, sí. Y era como, bueno, muy adrenalínico, ¿no? Trabajar sí. Así. No suelen mostrar esas cosas en los extras. No, ¿viste? Y en no. El making of. Uno los ve, hay glamour en ese momento. Tomás, lo que pasa chispas. Es que haciendo género apenas tenés la posibilidad de tirar una sola toma, claro, sin no. Retoma, imagínate, sí, para sí. Backstage, no hay. Para backstage. Se acabó el último sachet que hace de sangre, así que chicos, por favor. Total, pero ¿sabes cuál es el mayor sí. problema? No tener más sangre para una retoma, sino limpiar. Claro, no. ¿Entendés? Reponer la ropa. Loco. Es algo que aprendimos en esta vez haciendo Pompeya, sí. Que lo más difícil de, digamos, de filmar escenas con sangre, con armas y todo eso, es limpiar, sí. Volver a reponer el vestuario limpio, digamos, o entero, sí. Porque a veces se rompen por las descargas que explotan. Uh-huh. Bueno, lo más difícil es eso, ¿viste? Como reponer, limpiar. Sí. Y volver a hacerlo sí, de vuelta, claro. Sí, entonces en general son tomas únicas. Un beso al continuista única. Que debe estar feliz de la vida. Vos ya habías tenido una experiencia en una película independiente que también se trataba justamente de hacer una película. ¿Cómo es que...? Upa, sí. O sea, hay como una especie de temática recurrente en las dos películas acerca de cine, sobre hacer cine, ¿no? Sí, total, porque me quedé como con un resabio ganas de hablar sobre los procesos creativos. En UPA era como el tema de filmar o la imposibilidad de filmar una película independiente. Y en esta, bueno, un poco el proceso creativo de los guionistas y un director pensando o ideando una película de gangsters en Buenos Aires, en el barrio de Pompeya. Bueno, a mí tenía ganas, eso que te digo, como de desidealizar un poco lo que son los procesos creativos que la gente piensa que, ay, qué maravilloso, qué fantástico que es. Y bueno, sí. A veces pasan cosas o las relaciones entre las personas son más complicadas y a veces no tan buenas, ideales. Voy a ser un poco malo, voy a meter un poquito de cizaña y... Uy, ¿por qué? No, así no. De frente. José, al momento de... vos preparar tu personaje, tenés en cierto modo dos directores. Por un lado está Tamae, que es la directora en la vida real, y por el otro lado tenés la mirada de los guionistas y de los directores ficticios. Ajá. ¿Te cambia algo? ¿Te cambió mucho eso? Y además Tamae es como el director de la película, el cual tratan de, voy a decirlo, de inmersa. No, absolutamente no, nada que ver. No, aparte yo con los directores y guionistas de la película ni tenía contacto. Solamente mis escenas fueron con Tamae y no, para nada. No, ella es una excelente directora. Soy Mersa, José. No, para nada. Es re cool. ¿No? Soy re cool, repetilo. Es re cool. Tamae es re cool. No, pero me imagino al momento de leer el guión, ellos dan su visión acerca de cómo son los personajes y de alguna forma eso afecta la mirada que tiene el espectador sobre el personaje en sí. Y sospecho, no soy actor, que debe cambiar un poco la construcción del personaje. Cuando está directamente en el guión, el personaje es así. Mira, en ese sentido, Tami, nosotros laburamos mucho improvisando. O sea, el guión fue leído, pero no hubo así acatar la regla del guión. Tami labura como diciendo, bueno, venite, olvídate la letra, vamos a plantear la situación acá, vamos a ver qué pasa. O sea que en ese sentido uno se relajaba, todo el equipo también, y bueno, a ver, ¿qué puede pasar acá? Esto, bueno, listo, se hace, pac, y sale así. O sea que no había, yo iba con la mente muy fresca, confiando en ella y en los compañeros que son unos genios totales, y bueno, y así salió, ¿no? Fue como una banda que se junta a improvisar, ¿viste? En sí. Una jam, algo así. Hay una zapada cinematográfica. Una zapada cool cinematográfica. Pero obviamente que hubo charlas, sí. Pero no exclusivamente de lo que tenía que decir cada personaje, ¿no? Que decía el guión, sino como por dónde iba el personaje, ¿no? Cómo tenía que ser. Y después, bueno, jugábamos ahí en la escena. Estamos hablando con Tamae y José de Pompeya. La pueden ir a ver en el Gaumont. Sí, acá está bien la página que estoy viendo. 16:10 y 19:50 las funciones de lunes a lunes. todos los días. Sí, en el Gomón. Perfecto. Y también está en otra sala. En Rosario. En Rosario. Perfecto. Vengan a verla, que está muy buena. Sí, a full. Vayan, vayan. Aprovecho y les consulto. Están diciendo que había lugar a la improvisación. ¿Cómo trabajaron la improvisación con exteriores y además con exteriores, con escenas de acción? Y si eso les trajo algún problema, porque hay un par de lugares, unas locaciones bastante interesantes. Siempre hay problemas. Siempre hay problemas cuando haces exteriores, especialmente si son robados, como fue nuestro caso, que salíamos a filmar, sin permiso. Y entonces era complicado porque, bueno, José tenía como unos escapes y estaba, bueno, maquillado como que lo habían golpeado. Y, bueno, nos pasó un par de veces que la policía lo perseguía pensando que era un maleante, un maleante verdadero, y lo teníamos que ir a rescatar diciéndole, no, ¿no? Oficial, ¿qué es maquillaje? Y había igual, uno llegaban que medio que tarde, decía, te no digo, te muevas, ¿eh? No te muevas. Y él decía, no, pero mira, es dulce, ves que está hecho con azúcar, no te muevas. Decía el oficial como diciendo, ¿viste? Y ustedes lo veían de lejos, se entretenían un rato y después es iban a intervenir. Es una película, ¿no? Vos imaginate Bajo Flores, ¿no? Sí. 3 de la tarde, lleno de gente, todo maquillado. Viene Cessna Bosca que hace los efectos. Me chorrea sangre, la cara llena de sangre. Ella con Pibu, que es el director de fotografía, en un auto con una camarita que nadie se entera. Yo chorreando sangre, y dijeron, ahora, 2 cuadras corriendo, la gente horrorizada. Un tipo que lo mataron a patadas, andás a ver qué le pasó. Pasaba por una verdulería y yo corriendo a la gente, no, correte, así bajando, así casi metiéndome en la villa y todo, no, ¿qué te pasó? ¿Viste? Y yo terminaba ahí y decía, no, estoy filmando un corto. ¿Viste? Me querían matar. Había gente que me decía, pero eso. Cine realista. Sí, porque la gente se asusta también. ¿Y, sí? ¿Y qué te parece si yo No. Y yo decía, después yo quedaba solo ahí. Y yo decía, ¿y acá? ¿Qué hago acá? Me van a matar, ¿viste? Y bueno, nada. Así se filmó. Bien, para aquellos que todavía no vieron las películas, les adelanto una porción muy chiquita y es, hay un duelo de mafias, tenemos una mafia rusa, una mafia coreana, y los personajes hablan ruso y hablan coreano, y además de hablar español, también la película en un momento aborda por un personaje el lenguaje de señas. ¿Cómo surge este trabajo con 4 lenguajes distintos? ¿Cómo lo trabajaron los actores? Y si fue un requerimiento para el casting que la gente tuviera que hablar más de un idioma. Sí, fue un requerimiento, busqué, de hecho hay una de las actrices también que es chilena, digamos, como algo en los idiomas extranjeros o en los diferentes acentos que realmente me ayudaba a crear el verosímil. Es muy difícil, salvo muy pocos actores, como de hecho José y Fede Lanfranchi y Hernán Bustos, que realmente eran muy creíbles a la hora de hablar como en una película de género. Sí. Pero si no, viste que es muy difícil escuchar con el acento argentino, películas, no forzado, te voy a matar, ¿no? Viste, ese tipo de textos es muy complicado. Y el tema de los diferentes idiomas le daba verosímil. Por ejemplo, el capo mafia ruso, que es ruso de verdad, habla español pero tiene un acento muy fuerte y es muy interesante. Eso le daba como mucho sentido de verdad. Y bueno, nada, después me parecía como encantador que haya un personaje de sordomudos hablando en señas. Uno de los chicos sabe muy bien hablar el idioma sordomudo y era interesante eso. Y después, bueno, está Chang Sun Kim. Sí, es un actorazo tremendo, que es muy divertido porque ahora en la televisión está haciendo un personaje que nada que ver. En la película es implacable, es malísimo, es una persona como súper seria y cruel, y en la televisión está haciendo como algo muy muy cómico y muy disparatado. Bueno, y él es coreano, él nació en Corea y se vino acá a los 6 años y bueno, hablaba coreano, me parecía también, viste, magnífico que pudiera hablar en otro idioma. Multicultural. Así que tiene que ver con darle sentido de verdad y crear como lo del género, ¿no? El género de mafias, darle como fuerza. Sí. Tienen una web también de Pompeya que pueden visitar para ver, bueno, el trailer y un poco más de info de la peli, que es www.pompeya-mediofilm.com.ar. Igualmente toda esta información la estamos subiendo al grupo de El Fin del Fin de en Facebook. También los horarios para ir a verla. En el Gomón pueden ir 16:10 y 19:50 todos los días a verla, a apoyar el cine argentino y de calidad y muy original, sobre todo. Y entretenido. Sí, con muchos lenguajes. Muy bien, a mí me interesa retomar un poco, antes hablamos, bueno, de UPA, que es tu trabajo anterior, tu largo anterior, que bueno, que ganó el premio en el Bafis y bueno, le fue muy, muy bien, y que forma parte de como de una filosofía, ¿no? Que tienen ustedes, esto del manifiesto Grupo Acción. No sé si nos puedes contar un poco más acerca de eso, como que la idea, digamos. Sí, eso fue en su momento, es una película grupal que hicimos con Santiago Giralt y Camila Tocker y Eva Barr. Bueno, y en su momento fue, digamos, fue como justo en el momento pivot en donde se empezaban a hacer películas en video, y las películas en video empezaban a acceder a cierto estándar, digamos, como a ser aceptadas en festivales, sí. Porque antes se dejaban de lado, se aceptaban películas en fílmico, pero no tanto en video. Y fue un momento muy, muy clave en ese sentido. No teníamos dinero, pero no teníamos ni un peso. Y entonces un poco lo del manifiesto Grupo Acción surge como diciendo, bueno, se puede pedir una cámara prestada, filmá como sea, si tenés una historia para contar. Como el dogma, digamos. Exacto, retomamos un poco el dogma, como diciendo, somos latinoamericanos, el dogma tenía una postura ideológica muy fuerte en contra de lo que es el cine industria y el cine americano, y tomamos un poco eso y lo trajimos acá a la escena del cine independiente. Y a la vez es loco porque es como que ponen esta postura y a la vez como medio que se burlan del cine independiente de alguna manera, entonces es como todo bastante, es una paradoja, ¿no? Totalmente. Bueno, qué sé yo, nada, en realidad no nos burlamos del cine independiente, sino nos reíamos de nosotros mismos, digamos, ¿no? De ponernos pretenciosos, de los egos, los celos, digo, la competencia, ¿viste? Todo ese tipo de cosas que existen, que están en las relaciones, y que, bueno, en esos momentos de rodaje, uno puede, ¿viste? Como matar al otro, querer matarlo porque no está haciendo lo que vos querés. Aparte con las horas de agotamiento también, ¿no? A medida que pasa el tiempo ya el humor se pone. Y también hablar como sobre el fracaso, ¿viste? Porque UPA habla como sobre la imposibilidad de hacer una película. Y bueno, eso nos parecía interesante. Si bien ustedes tuvieron éxito a la hora de hacer la película, tuvo un recorrido bastante interesante. Si no me equivoco, y corríjanme, por favor, la película la hicieron en el 2009-2010. Tuvo un recorrido por distintos festivales, ganó en Mar del Plata, ganó en Varsovia. En Varsovia. Y recién ahora, en el 2012, se está estrenando. Sí. Tocaste el, pusiste el dedo en la llaga, Tomás. Hoy estás muy incisivo. El gran problema del cine argentino actual es la exhibición. Es poder estrenar. Y si estrenás es en unas condiciones muy acotadas. Es como muy difícil. Hay muy pocas salas, viste que se cerró hace poco el Arteplex. Sí. O sea, realmente están quedando pocas bocas de salida para el cine argentino. Y también para el cine arte, digo, porque antes había más o menos un promedio de 10 salas donde uno podía ver cine europeo, ya ni siquiera te hablo de cine argentino, sino las películas premiadas en Cannes. Digo, Buenos Aires siempre fue una ciudad muy cinéfila, con muchas salas, y ahora lo que sucede es que, bueno, está tomado por los tanques, ¿viste? Americanos. Igual es una tendencia mundial, no es solo un problema de acá, pero, bueno, nada, la verdad se necesitan más salas, o sea, como ocuparnos de que haya bocas de salida para lo que es el cine argentino, que hay mucha producción, es muy vasto el cine ahora y para todos los gustos. El cine argentino es muy reconocido en el exterior, gana premios en festivales, tenés cine también como súper comercial, comedias, el cine de Suárez, el cine de Campanella, películas de género, gente haciendo, o sea, es muy vasto, hay mucha variedad y estaría bueno que la gente lo pueda disfrutar. No, aparte es como bastante irónico que una película argentina termine teniendo como más repercusión afuera antes que entrenarse en su propio país, que habla de un barrio de la ciudad de acá. Estamos hablando de eso. Sí. Por eso, para pensar. Recuperar los cines, ¿no? Que el Inca compre las iglesias estas. Claro. Y antes se compraban los cines para poner una iglesia, ahora podemos empezar al revés. Sí, total. Sería muy productivo. En su experiencia y en su opinión, ¿el problema es el público? ¿Es una cuestión política o es un fenómeno estrictamente comercial donde las cadenas no están queriendo invertir en proyectar películas argentinas? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? No, es un combo entre los tres elementos que dijiste, digamos. Es complejo el tema porque también la gente empieza a no tener como competencia y apertura para poder disfrutar este tipo de películas. También es parte del negocio y también es parte de una política que alguien se tiene que ocupar de que, porque es nuestra cultura, son nuestras imágenes, sí. Esto que vos decís, bueno, sí, sí, una sí. Película que sucede en un barrio de Argentina, si no pensamos que vivimos en el castillo de Harry Potter, claro, sí, y no sí. Es así, ¿entendés? Totalmente. O pensamos que, no sé, paseamos como el Hombre Araña por Nueva York, y no, o sea, sí, sí, ¿entendés sí. Lo que digo? O sea, las representaciones... Hay películas que hablan de lo que nosotros estamos exactamente, acostumbrados a ver en la cotidianidad. De nuestras imágenes, nuestro lenguaje... Totalmente. Nuestras historias. Para cerrar, bueno, Tamay, me gustaría hablar brevemente de la música de la peli a cargo de quién estuvo. No vamos a poder escuchar en este momento parte de la banda sonora, sino que vamos a escuchar la música de UPA. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionarla porque justo no pudimos pasarla. Y... La música la compuso Sammy Buchela, que hizo la música especialmente para la película, que es un gran compositor, es increíble la música que hizo, siguiendo así como, bueno, unos lineamientos así de más, con un espíritu setentoso, digamos, sí. De películas setentosas de cine de género de esa época, y bueno, nada, es un trabajo increíble. Es muy bueno, a mí me encantó la música, es impresionante. Lástima que no pudimos traerla hoy para que la escuchen, pero por ahí se las podemos pasar y otro se día. Se puede escuchar en el Bandcamp, ¿no? Ah, sí. Ahí está. Sí, es verdad. Sí, y si no, en el Facebook buscan Pompeya sí. También y lo pueden. Pompeya, la película, pongan I Like It. Háganse amigos, Pompeya, y vayan a verla. Y vayan a verla en el Gaumont todos los días, 16:10 y 19:50. Horas y entra en www.pompeya-mediofilm.com.ar. Les agradecemos mucho, chicos, que hayan venido y que la rompa Pompeya. Gracias a ustedes. Tommy, muchísimas gracias por los invitados de hoy. Te quedás para hacer la agenda. Vamos a escuchar me quedo un poquito de lo que fue parte de la banda de sonido de UPA, una película argentina que estuvo compuesta íntegramente por Tommy Lebrero y su puchero misterioso. Uno de los temas es justamente Los chicos del cine independiente. Seremos tan dementes, los chicos del cine independiente. Usamos lentes de marco negro, pero nunca seremos entes. Somos diferentes, poco animados, bonitos y asexuados. Vamos pensando, ¿por qué somos tan raros? ¿Por qué la gelatina y el mármol laminado que sostienen nuestras poses y también nuestros peinados no sostiene este país que está lejos de París? Y cada día vamos quedando más aislados, sin vanguardias, sin tendencias varias. Nos llamarán por nuestros nombres cuando seamos olvidados, cuando seamos solo pobres latinoamericanos. No se olviden, no, de nosotros los porteños, los australes, los modernos, los que amamos solamente lo arrogante y diferente. Ay, ¿por qué seremos tan dementes? Los chicos del cine independiente. Pero ¿por qué seremos tan dementes? Los chicos del cine independiente. ¿Por qué? Te lo diré en alemán, te lo diré en catalán, te lo diré en inglés y también en francés. En todos los idiomas le queremos explicar. No se vayan a mofar de nuestra forma tan genial de ser así brillantes y a la vez superficiales. Al estilo de Godard, sumale la de Grandi, mezclalo con Quintano, Sandro y Kerouac. Que kitsch, no sabes dónde estuve ayer. Fui a un restaurante, creo que chino o japonés, y había una catarata que no estaba. Seguimos aquí y tenemos una novedad, una primicia loca. Bueno, llegó el momento. No te olvides de dónde venís. Anunciar. No me olvido, por eso guardé la noticia para este momento. Me voy a hacer un poco de autobombo y autopublicidad. Voy a autopromocionarme. Para variar, para variar un poco, para sí. Para todas las chicas. Y les voy a contar que durante agosto voy a estar dando un curso de cine en el espacio No Avestruz, esto es Humboldt 1855, miércoles desde el miércoles 8 hasta el miércoles 29 de 19 a 21 horas sobre cine coming of age. Música, rock y cine adolescente, pensado especialmente para la gente que escucha este programa. Si nos has recomendado películas, yo tengo varios documentales. Sí, sí, sí. Así que si el punto donde el rock, la juventud y el cine se junten, vamos a estar hablando de eso. Sí. Muy bien. Muy ¿vas bien. A proyectar y después charla? O ¿cómo es el curso, la dinámica? No, son 2 horas de curso donde vamos a hablar de distintas películas, recorriendo de los 70s hasta la actualidad, sí. Siempre abocada a temática adolescente, sobre todo aquellas películas que hablan acerca del paso de la adolescencia hacia la adultez, sí. Y la influencia que tiene la música en todo eso, sí. Y las características particulares que tiene el cine en cada una de esas décadas. Vamos a proyectar El Club de los 5 completa. Vamos, el miércoles 15, así me que... Me encantó. Bueno, para anotarse, www.asalayenaonline.com.ar, ahí toda la info. Ahí toda la para info. Para anotarse con el señor Tomás Luzzani. Así que los que escuchan los acá miércoles. Ya saben que, bueno, algo sé, así que pueden venir y aprender un poquito más. Bueno, excelente lo tuyo, Tomás. Muchísimas gracias. Gracias por los invitados. Vamos al info y continúa El Fin del Fin de hasta las 12 de la noche. La peli dominguera fue presentada por asalayenaonline.com.ar.